¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Oh, oh, oh. Radio Acupe, con música fácil de escuchar.